for you. Buenas noches y bienvenidos al 19º programa de Moncada en Juego 3. Hoy tenemos con nosotros un programa muy especial, un programa muy personal, podríamos decir, con dos juegos de un team, que no es el MEC Team, es el Team ICO, un team que ha hecho dos obras maestras, que son el propio ICO y el grandioso y coloso Shadow of the Colossus, que ha salido recientemente y que tanta buena sensación ha causado a nivel mundial. Hoy aquí nosotros daremos nuestro parecer, daremos nuestro análisis al respecto, siempre con objetividad, pero hoy sí que daremos un toque también personal y emotivo porque el juego así lo pide. Para ello, como siempre, hoy tenemos a un reducido MEC Team, pero sin duda esencial. Con nosotros y a mi enfrente, Freeman. Muy buenas aquí noches, estamos Freeman. En este pedazo de programa que ya teníamos ganas de hacer, sobre todo por esa visión bucólica, filosófica del videojuego que tanto nos gusta, ese concepto de arte dentro del videojuego que también representa el Team ICO. Aquí los comentaremos sin duda objetividad, porque no todo es perfecto, pero siempre con ese toque emotivo y personal. Y a su derecha o a su izquierda, bien, como sea, de todos modos, tenemos a Samuel Fukui. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Buenas noches a todos. Una noche más. A mí, personalmente, de este programa me gusta mucho porque trataremos dos juegos que realmente son dos de las razones por las que yo adquirí una PlayStation. Justamente iba a decírtelo. Así es. Dos juegos que me hicieron decantarme por la compra de esta máquina, que si bien tiene grandes juegos y había muchos otros juegos que me gustaban de ella, estos dos juegos son muy, muy especiales. O sea, tienen una sensación especial, ya lo iremos viendo durante la noche. Como siempre, junto al análisis de esos dos juegazos, bueno, en parte de ICO más repaso, tendremos la lista de lanzamientos y las noticias de la semana. Hoy, en esta sección, las noticias, tendremos de background music, temas que creo que pueden gustar a más de un friki de nuestro foro. Así que, hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y así es, de fondo, con Asian Kung Fu. Ese gran opening de Naruto hoy nos acompañará en las noticias de la semana. Varios openings y endings de esta gran serie Naruto. Para todos aquellos que siempre han pedido en algún epic o en algún melodic poner temas y yo los he denegado por estar fuera de contexto, pues bueno, he pensado que nos podíamos permitir una licencia y por qué no ponerlos ahora mientras nos acompañan en las noticias de la semana. No quiero ni pensar cómo debe estar el foro. El foro con creo, esta canción ahora yo, mismo. Yo creo que sí, bueno, y con las que sonarán, porque he intentado hacer la selección de lo que creo que son las mejores, no solo a nivel personal, sino también a nivel popular. Así que bien, empezamos con la primera noticia. Creo que notición, a mi parecer. Es una noticia interesante. Sí, sí, sin duda. V-Ball considera dejar de hacer adaptaciones de videojuegos, señores. Para quien no conozca aún a este personaje, V-Ball es un director, o así dice ser él, un director de cine. Ese es alguien que se pone detrás de la cámara y se hace llamar director y hace engendros audiovisuales, si se pueden llamar así. Su hobby básicamente está en a golpe de billete comprar licencias de videojuegos y destrozarlos. Y destrozarlas. Y bueno, recientemente ha ofrecido una entrevista a Eurogamer, donde se despacha a gusto con la prensa de videojuegos, compañías de videojuegos, con las licencias que ha comprado, con los espectadores que quitan sus películas. No ha dejado a un títere con cabeza. Es un incomprendido, nadie entiende la visión. Ha llorado un poco. Es el típico de todo el mundo va en contra dirección. Claro. Él no. Él no, exacto, él no. Y entonces, entre tanto ataque, ha dicho que quizá se está planteando. Pero lo peor es que dice quizá. Claro, claro. ¿Qué dices? Pero tío, o sea, es que aún quiere destruir alguna otra licencia. No, Far Cry. Oh, pobrecita. Pero bueno, tampoco es una licencia muy cinematográfica, por así decirlo. Hombre, de unido. Bueno, el hombre este en cuestión dice que quizá, como decía, no volverá a comprar licencias de videojuegos porque ya no le atrae tanto. Parece ser que, pues claro, las críticas al final han hecho mella. Y el hombre parece que pone un poco de sentido común. Pero bueno, aún así, antes de todo esto, de que su futuro se aclare o no, está por llegar la adaptación cinematográfica de Far Cry y Postal, que dice que será muy políticamente incorrecta y dura. Y que uno de los protagonistas que aparecerá en dicha película será Osama Bin Laden. Es que con estos precedentes. Yo no, señores, pronunciaría este nombre mucho. No sea que tengan pinchado Estados Unidos o algo. Sí, exacto, nos tienen un misil ahora mismo. Y de repente ahora bueno, ya no hay conexión. Mientras el misil va de camino, seguimos con la siguiente noticia. Noticia interesante para los PSPeros. Namco anuncia su nuevo Tekken para PSP, llamado Dark Resurrection. Muy buena noticia. PSP ya necesita títulos de renombre, grandes títulos. Y de momento el título promete, de Tekken Dark Resurrection, con combates al estilo Tekken, con unos gráficos, por lo que se ha visto ahora, muy buenos. Lo dice el nombre, yo veo muy oscura, ¿eh? Este port. Yo lo veo bastante bien. O sea, es un juego que creo que va a vender PSPs. Sin duda. Porque la gente se balanzará, sí, por eso él. Sí. Entre ese y el Street Fighter, yo creo que los fans de lucha van a caer. Y si el no Dragon han caído, Ball también. Y el Dragon Ball. O sea, va a ser tres juegos que para los fans de lucha, que hay muy poca gente que no se rinda ante este género, y es va que a caer a PSP. En una portátil pilla muy bien lo de los juegos de lucha, porque te sientas más cómodo tú con tu cartucho, el otro con el otro ahí a distancia, y te pegas tus vicios. Yo creo que para es un gran género, el campo de las para portátiles sí. Tendrá futuro, sí, sí. Seguimos con la siguiente noticia que a mí me encanta. Hitman Blood Money está ya al caer en esta primavera. Ya tocaba. Ojo. Oh, no, la canción, ha coincidido. Qué grande. Pues sí, el calvito vuelve de nuevo. Qué grande, ¿cómo me pone este calvito? La verdad que sí, ya hay ganas de volver a verlo tras aquel pseudo remake que fue Contracts. Contracts, sí. Que tenía un poquito de todo, pero bienvenido, bueno, al fin y eso. Al cabo, sí, por supuesto, pero eran misiones que ya habíamos visto en el 1 y el 2. Una nueva historia con, por supuesto, la banda sonora. De Jesper Kidd. Bueno, o sea, solo por esto ya merece ya vale la pena este gran juego. O sea, ver una foto del calvito oyendo Jesper Kidd es uno de los mejores momentos videojueguiles. Sin duda, sí. Sin duda. Sigamos. Así como, bueno, podríamos decir que con todo lo que se cuenta sobre PlayStation 3, salida y todo, pues bueno, Sony no tira la toalla a PlayStation 2 y se rumorea que podría salir para el 2007 un Socom 4 y un God of War 2. Extendamos la noticia y opinemos. Así es, cada vez los rumores apuntan más fuerte. Parece ser que Sony se resiste a abandonar su consola. Eso es bueno para los usuarios de PlayStation 2. Aunque quizá muchos esperaban ver estas continuaciones en la Next Gen con los gráficos más seguramente. Pero bueno, God of War 2 podría salir, como bien dices, en 2007 y una nueva entrega de Socom. En el caso de Socom, como Sony ha comprado Zipper, la desarrolladora, pues sin duda ha sido un hecho que ha acrecentado los rumores. Entonces veremos qué ocurre, si al final salen muy adentrado el 2007, si no, porque también eso puede ser un indicio de que el PlayStation 3 quizás se retrasa o no, a saber. Así es, bueno, luego comentaremos noticias al respecto sobre Play 3, porque el humo sigue subiendo. Siguiente noticia: Tecmo ya está trabajando en algún título en Revolution. Muy interesante. Pues sí, la creadora de Zero Alive o Ninja Gaiden ya ha anunciado el primer título para la consola de Nintendo, en el que será una adaptación de un juego de golf llamado Albatross 18. Y bueno, por el momento solo se ha visto una imagen, no se sabe bien cómo bueno, utilizará el... Ni aún así, porque aunque la imagen apareció en varias Era de PC, webs, la imagen era de PC. El juego de PC que se llama Albatross 18 es un juego gratuito que te puedes descargar, es de golf, tiene modos online, tiene una especie como de RPG en el que tú puedes aumentar las cualidades, la experiencia de tu jugador de golf, conseguir palos mejores, un caddy mejor, ropa mejor, ¿no? Que te ayudan un poco a las cualidades físicas del jugador a mejorarlas. Se supone que en Revolution aprovecharán el mando para el juego de muñeca, de golf. ¿Os imagináis ahora vosotros de pie, perpendiculares a la tele, con el mando entre las piernas haciendo un... levantando para hacer un swing y ¡pam! Y viene tu madre y dice: ¡hijo, que te has cagado el jarrón! Se te suelta el mando y le das a tu madre. Pobrecita. Puede ser espectacular, ¿eh? Pues sí, tampoco creo que... Pero hombre, jugar todo el rato de pie... Es lo que yo dije cuando se comentó lo del robomando, que... A ver, en este juego en concreto, jugar de pie puede ser un poco... Pero tampoco es algo necesario, o sea... No, seguramente con la edad del brazo simplemente ya estará. Claro. Pero bueno, que realmente será curioso y habrá que ver cómo, por ejemplo, podemos mandar la dirección de la bola hacia un lado o hacia otro según cómo agitemos el mando. Va a ser tremendo. O si levantamos más o menos, lo que es de suponer que signifique que lo lanzamos con más fuerza o con menos. Claro, en la versión de PC será muy interesante. Con un clic de ratón haces más fuerza o menos y en Revolution será más. Sigamos. Lo que demuestra esta siguiente noticia, que PSP no pasa tantos buenos días como realmente Sony pretende. Otra demostración es que Nintendo DS, cuando hay stock en Japón, la fulminan ventas. Pues bueno, aquí hay una prueba un poco de que el entorno PSP no es que funcione demasiado bien. Y es la siguiente: el formato UMD no acaba de cuajar y las compañías recortan sus catálogos. A ver, yo creo que sin duda el motivo es que el UMD tenía unos precios y claro, la gente va a la tienda y ve prácticamente al mismo precio el DVD con más extras, o con más calidad, a veces más y lo caro puedes el UMD. Ver en casa. Y luego lo ves en el DVD, el UMD del precio y dices, a ver, me están timando un poco, ¿no? Entonces, muchas compañías han decidido no sacar títulos en UMD porque no venden lo que se esperaba. Yo creo que al final optarán por sacar packs DVD más UMD. Sí. Es el único... creo yo, camino por el que puede ir este formato, porque si no, o bajar precios, pero bastante, porque si pero no... mucho, o sea, un precio debería, un UMD de esos debería estar sobre unos, yo creo que 9-10 euros, porque teniendo en cuenta que siete, te viene, está bien, viene su gracia ver la solo, peli con un solo idioma normalmente, sí. No, sin extra, dos que tres, dos el, un visionado de película no pasa de los 3-4 visionados como mucho, sí. A no ser que seas muy friki, con lo cual 20 euros no compensa por verlo en la portátil. En estéreo, o sea, que además la portátil suena bastante por mal. Por eso, o sea, el argumento principal de podrás ver películas mientras juegas, al parecer PSP está claro que es una consola de juegos con la no, que está puedes... bien, ¿eh? Yo alguna que otra vez veo alguna peli, pero eso pero tienes es, un momento de friquez, puntual. De mañana estoy estirando en la cama o algún viaje, algún capítulo, alguna serie, pero el problema es el precio, sin duda, no compensa. Es que por esa puntualidad, claro. Es... Dices, te completo. Lo planteas, dices, oye, me cuesta a mí ganar ese dinero como para... Si fueras un hombre de negocios que viaja mucho... Y, además, teniendo en cuenta que tenemos por 10 euros más, podemos comprar un juego Platinum, por ejemplo, de cualquier plataforma, en PC un Code Game, por ejemplo, yo que sé, un Resident Evil 4, como comentaremos luego, claro. te planteas si realmente vale la pena o no, y las compañías han visto que las ventas no acompañan y han decidido reducir. Siguiente noticia, muy interesante para PSP. Aquí otro punto a favor, sin duda alguna. Capcom trae Power Stone y Puzzle World en PSP. A mí lo de Power Stone me encanta. Es un juego de lucha en el que me fijé mucho en Dreamcast. Un juego en el que quizá lo asemejaría un poco, para la gente que no lo conozca, a un Smash Bros. Melee, quizá. Sí, un estilo. En el que tienes bastantes personajes en pantalla, luchas entre ellos, hay objetos que tirar. Escenarios interactuables. Y hay mucho vicio ahí. Y online, no, con wifi, multiplayer, promete bastante. Traerá lo que viene a ser el Power Stone 1 y el Power Stone 2 en un solo pack. Lástima que ha habido bastante descenso en cuanto a resolución y framerate, según nos comentó Shinogear en el foro, lo cual puede hacer que el juego pierda calidad incluso respecto a su homóloga versión en Dreamcast. Bueno, lo que sería algo triste, creo yo, teniendo en cuenta que PSP es más potente que Dreamcast. Yo confío en que es. Sí, habrá que ver tiempo al tiempo y habrá que ver qué tal. Y sí, después comentábamos el Puzzle World, también para PSP, que es una recopilación que tendrá Buster Bros, Super Buster Bros, Buster Buddies, Block Block y Super Puzzle Fighter 2. Juegos de diversión rápida, de diversión pim pam esporádica. Ideales para trayectos cortos. Exacto. De metro, bus, etcétera. Así es. Siguiente noticia. La semana pasada os comentábamos que Atari no estaba pasando por buenos momentos, que se avecinaba un posible quiebro y cierre. Pues bueno, para solucionar esa merma, ese problema, Atari despide un 20% de sus trabajadores. Tras los nefastos resultados que ya comentamos la semana pasada, para intentar suplir costos económicos, pues va a dedicarse a este 20% y seguramente vender parte de las grandes desarrolladoras que tiene a su nombre, ya sea como Reflexion, que es la creadora de Driver, Paradigm, Stuntman, por ejemplo, y la grandiosa... En sus tiempos, Shiny. Que podemos decir que Shiny ya ha tomado la iniciativa al respecto. Bueno, la ha tomado... Dave Perry, el presidente de Shiny, que la ha abandonado, ha dimitido de su puesto, seguramente para cuando Shiny esté en venta y revalorizada, volver a ella. Es grande. Y ganar dinero, como ya hizo hace unos años. ¿Cómo sabe Dave Perry? Bastante. Entramos en el apartado de noticias Play 3, que a lo largo de esta semana se han cocido en el sector. Empezamos con la primera. En PlayStation 3, pues bien, la consola estuvo como Sony dijo, en el Taipei Game Show. Por supuesto. Pero estuvo la carcasa vacía tras un cristal. Sí. Dices, para eso, tanto bombo y tanto platillo. O sea, esta vez me solidificas el humo en una carcasa tras un cristal. Bueno, como ya hicieron en enero. En diciembre, lo que comentamos, en diciembre se pasaron todo el mes, plenas navidades, diciendo no, la presentamos en enero, ¿en el no CES? Se presenta, en enero se pasan todo el mes diciendo no, tranquilos, en febrero estará, no vuelve a estar. ¿A quién le afecta? A los usuarios que se informan normalmente. Exacto. Un 5% de todas las supuestas ventas de Play 3, la gente sigue esperando Play 3 sin saber todas estas noticias. Porque la gente que no queda decepcionada al esperar noticias buenas, como puede ser el mercado casual, al no saberlo, pues esas excepciones no le sobrevienen, por así decirlo. Pero ya empieza a cansar. Por supuesto, aquí creemos que Play 3, o sea, Sony se adelantó al anuncio de Play 3 en el E3 del año pasado. Lo cierto es que sí. Bueno, a pesar de eso, ellos siguen RQR y ya han publicado datos oficiales de PlayStation 3 en su página oficial y además han dicho que la consola en Japón estará en abril. Primavera. Primavera-abril. A ver, yo lo veo precipitado, o sea, precipitado no, yo creo que ya toca. Toca, pero ¿les es propicio? Yo creo que están corriendo. Están corriendo, no sé si les saldrá el tiro bien. Supongo que sí, ¿no? O sea, ellos tienen muchos estudios, mucha gente trabajando en ello para que las cosas salgan bien. Pero, sí, no pero sé, también si tienen un presidente un poco bocazas. Bastante. Hay que decir que, bueno, teniendo en cuenta que los últimos kits finales de programación los enviaron en enero, la consola no está terminada del todo. Falta acabar de pulir el chip GPU de Nvidia, que además tiene problemas de royalties con Sony y han dicho que hasta a partir de abril no empezarán a fabricarlo. O sea, sacas la consola en abril... No, concretamente lo que decían era el diseño ya estaba acabado, sí, del GPU, acabado, se lo sí. entregaron, se empezarían a fabricar, pero no sería hasta abril... en el que seguramente Nvidia tendría empezado a tener efectivo cash sobre el GPU. A saber. Líos y demasiados. Sony intenta tapar los agujeros como puede, pero la cosa se está agujereando demasiado y no da abasto a tapar agujeritos. Sigamos con una noticia interesante por un título muy interesante. Mucho. Mucho. El segundo que merece la pena de PlayStation en lo que le queda de vida tras Shadow of the Colossus. Es muy posible porque también es ese carácter personal y artístico de y un bonito. Título. Sí, sí. Hablamos de Okami, que está cada vez más cerca. En Estados Unidos saldrá aproximadamente en verano. Ese juego de lobo pincelado, que es todo un estilo, una estética realmente maravillosa a nivel gráfico, es un portento que saquen juegos con ese estilo tan personal y tan característico. Parece como si estuviera dibujado en acuarela. Sí, o... y de hecho tienes momentos, ciertos ataques en lo que el tono de color del juego se pasará a sepia, aparecerá un pincel, pintará por ejemplo un puente y se creará en medio de la nada un puente lleno de flores, de colores, por el que podrás pasar. Es impresionante. Realmente, o sea, ver ese vídeo es realmente una maravilla. Vale la pena que os descarguéis algún vídeo de Okami, porque es que no se puede explicar, se ha de ver. Sí. Se ha de ver, sin duda alguna. O sea, explicado puede quedar bonito todo lo que tú quieras, pero verlo y apreciarlo realmente es muy diferente. Y luego la siguiente noticia, tenemos una mala noticia. Parece ser que definitivamente The Legend of Zelda Twilight Princess sí que se retrasará hasta otoño. Así es, os dijimos la semana pasada que se rumoreaba, que desde aquí como nos informaríamos siempre, y así ha sido. Al final se ha confirmado el peor de los rumores. Hay que esperar medio año más, señores. ¿Por qué? Vete tú a saber. Porque sacarán, yo ya lo vengo diciendo. Está claro, el juego ya lo retrasaron, el juego seguramente esté acabado. Pero qué grande es Nintendo. Dios mío. Y lo están preparando para Revolution. Sale para Cube, pero quien se lo pille para Revolution. Lo que yo no sé es si será el mismo de Cube el que tendrá las opciones de Revolution o sacarán uno nuevo en DVD. Nah, yo creo que sea el mismo. Sí, ¿no? Nintendo es grande. Sí. Y bueno, siguiendo con Zelda, nuestro amigo Link cumple 20 añitos. Fue en aquel 21 de febrero del 86, hace 20 años, cuando Nintendo y su genial creador Miyamoto lanzó en Nintendo Entertainment System, la NES, un juego que bueno, ha marcado sin duda un antes y un después. Ha tenido futuras secuelas y diferentes versiones en Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64 y GameCube. Sin duda una saga. Un juego que ha hecho crecer a mucha gente muy feliz. Sin duda. Un juego que solo nombrarlo esboza una sonrisa a una cantidad tan grande de jugones. Sí, sí. O sea, es... Bueno, qué grande. ¿Qué vamos a decir que no se haya dicho ya de esta gran saga? Sigamos con la confirmación del segundo episodio de Half-Life 2. Señor Freeman, ¿qué puede decir al respecto? Nada, se titulará Las Guerras Combined. Y luego será episodio 3, el retorno de G-Man. seguro. Nada, lo que está claro es que vamos a tener Half-Life 2 para rato, lo cual es una gran noticia. Por supuesto. Y siempre contentos de recibir más. Claro. Aunque estaría bien que el episodio 2 sería desde otro punto de vista. Alex. Bueno, ya veremos. Ellos han dicho que ya llevaban tiempo desarrollándolo, que como ya comentó Gabe Newell anteriormente, la plataforma Steam serviría para ir desarrollando Half-Life 2 poco a poco, en lugar de sacar un Half-Life 3 dentro de 3 o 4 años y que la historia vaya tan lenta, hacerlo en plan capítulos como una serie televisiva. Y todo esto eran temas desechados que quizá no les dio tiempo a meter en Half-Life 2 y lo están... A mí me gusta la idea. Sí, sí. Otro grandioso juego, otro grandioso shoot'em up, tendrá segunda parte también. Estamos hablando de FIAR. Sí, aunque no se llamará FIAR, por problemas con Vivendi, parece ser que los desarrolladores Monolith sí que tienen intención de sacar una secuela o varias, tanto en PC como en consolas de próxima generación, han dicho. Pero como digo, pues quizá distribuido por otra distribuidora que no sea Vivendi y con otro nombre. Interesante, la siguiente noticia sobre Nintendo Revolution. Reggie Fils-Aimé ha hablado sobre Revolution en una entrevista concedida por Engadget. Así es, el amiguito de los nintenderos, el señor Reggie, vicepresidente de Nintendo América. Qué bien me cae ese hombre. Sí, ha dicho, lo que queda por saber lo enseñaremos en L3. Y le se le cree. Se le cree, porque exacto. Como hasta ahora no ha dicho nada fuera de lugar, y realmente es probable que en el E3 lo descubran todo, además del anuncio, esto ojo, ya que hay ojo. Que cogerlo con pinzas, de una nueva saga que estará a la altura de las ya famosas Mario, Zelda y Metroid. Que obviamente estará preparada y optimizada para Revolution completamente. A ver qué nos tienen preparados. O sea, puedes, es que yo vibré, o sea, se me puso el vello de punta de emoción al pensar que pero puede es un, tener Nintendo. Es un comentario muy arriesgado, porque sí, equiparar sí, una sí, saga sí, desconocida sí, sí. a estas ya famosas... Independientemente de que llegue o no a la altura, seguramente será algo impresionante. Sí, o sea, se frotarán las manos vamos. Teniendo ganas de enseñarlo ya, seguramente. Sí, seguro, o sea... Si no lo hacen es porque saben que aún no es el momento. Y no lo dicen. No como Sony. que habla y solo se ha acabado. Nada más. Pero nada, bueno, no saca palabras. Al final las ventas... Sí, sí, claro, claro. Sí. No se lo es siempre. Es lo que hace la desinformación. Y luego al final nos llaman Sonyers a nosotros. Que... Bueno, es lo que tiene, es lo que ya tiene. Ves. Finalizamos ya el apartado de noticias. Qué envidia me estás dando, Freeman, con esa guayadita de agua. Que yo estoy malito. Es verdad, yo malito. Necesito el agua. Pobrecito. Damos, bueno, daremos paso dentro de nada, un minuto a lo que es ya el análisis... Sin embargo, yo antes os voy a presentar un tema musical a nivel de pausa. Un tema musical de la nueva cantante de J-Pop, Tia, que ayer yo hablé de ella en el foro. Me he permitido la licencia de ofreceros este tema. Tú mismo, ¿eh? Tú yo mismo, por supuesto. Tú, tranquilo, ¿no? Yo me sirvo, yo me sirvo. Un tema que, aunque obviamente no tiene nada que ver con los videojuegos, no está relacionado ni tampoco lo está con Ico y con Shadow of the Colossus, creo que el sentimiento y el aire de la música sí que puede evocar un poco. Freeman, ahí, foco y no te me duermas, por favor. Puede evocar esa sensación de parajes preciosos, inhóspitos, etcétera, etcétera. A mí es un tema que me ha gustado mucho y quiero compartir con vosotros porque ha sido un gran descubrimiento. Os dejo con él y bueno, a ver qué os parece. Nada, volvemos en 5 minutos. Hasta ahora. Cool. estamos de vuelta con esta entrada del prólogo de ICO. Empezamos lo que será pues un poco el nombrar a Team ICO. Explicaremos quiénes son y daremos un repaso a la primera parte, a ese gran titulazo que es ICO. Explicaremos pues su esencia, etcétera, etcétera. Empiezan Fuku y Freeman, que serán los dirigentes, los avatares de este análisis. Pues bien, vamos a poner un poco a la gente en situación. ICO es un juego para PlayStation 2 que salió primero en América el 30 de septiembre de 2001, posteriormente en Japón el 6 de diciembre de 2001 y en Europa nos llegó el 22 de marzo de 2002. Estamos hablando ya de un juego que tiene sus añitos. Es un juego principalmente clasificado como plataformero de aventuras y exploración, en el que la acción prima más bien poco y tenemos que ir avanzando un poco más resolviendo puzzles. Cabe mencionar que el diseñador jefe más bien de ICO fue Fumito Ueda. El señor Ueda es el que cabeza con un visible nombre así, no me extraña que haya creado estos dos juegos. Cabeza visible de lo que sería posteriormente el Team ICO llamado. Por aquel entonces era un grupo de unas 22 personas, casi todos bastante amateurs dentro de Sony Computer Entertainment. Y empezaron la creación de esta obra. Una obra de arte, se puede decir. Es obra de arte, sí, sí. O sea, es el concepto perfecto para definir el videojuego como arte. Así es. Si acaso comentamos primero el argumento y luego comentamos algunas pinceladas de las características de lo que vendría a ser los juegos hechos por el Team ICO. Pues partiendo desde cómo se sitúa el juego, protagonizamos una historia muy bucólica. Es un relato muy sencillo, pero a la par fabulesco e inolvidable, porque realmente queda grabado en la mente del jugador, de ese personaje que se hace tan afable, tan amigable, el chico de los cuernos que es desterrado al castillo. Y el concepto del juego simplemente... Desterrado, digamos, porque según una tradición, cada X tiempo nace un niño con cuernos que lleva ligado una maldición. Para evitarla, estos niños han de ser sacrificados. Prejuicios. Esta canción es realmente impresionante. Bueno, dicho esto, la historia también tiene sus toques filosóficos a nivel de que toca los prejuicios sociales de que por el hecho de que una persona sea diferente no merece estar junto con esas personas a las que es diferente, por lo tanto es desterrado y dentro de ese castillo vivo, porque es realmente un castillo con vida propia. Sí, cabe decir que se lo llevan al chico, que se llama ICO concretamente, recibe el nombre del propio protagonista, el chico de los cuernos, se lo llevan al castillo, que en realidad es una fortaleza en el mar, ¿no? Donde los ejecutores lo encierran en una especie de sarcófago. Cierto, consigue escapar de ahí y se encuentra con esa figura frágil, etérea, casi podría decirse, que es el personaje femenino del juego. Y la chica que se llama Yorda. La gran Yorda. Que habla un idioma desconocido y que también parece estar encerrada en ese castillo, prisionera de esas personas. Sí, pero el hecho de que hable ese idioma desconocido no implica que no te puedas comunicar con ella. Así es. A través de los gestos, de esas pequeñas caricias, de ese acompáñame, de siéntate conmigo. Y se crea toda esa amabilidad, amistad, con cuatro gestos, cuatro movimientos, cuatro animaciones, pero lo consiguen y lo transmiten. Y a partir de ahí, ICO ya te ha abrazado. Como te gusta la como una manta cálida, ¿no? Como una manta cálida, esa te la he dedicado a ti. Gracias, Freeman. Y bueno, cabe decir que entonces Yorda y ICO intentan escapar juntos de esa fortaleza y les persiguen una especie de sombras en el que buscan a Yorda, la chica esta, que está como un poco blanquinosa, ¿no? Sí, una especie de aura luminosa. Es ese toque etéreo, casi con esa posibilidad de romperse a cada paso, sí. Que te hace intentar cuidar más de ella. Se podría considerar con ciertos toques machistas, por así decirlo, la fémina indefensa totalmente, pero tampoco es así y tampoco lo pretende. Más que machista, oriental. Es una mentalidad muy oriental. Sí, sí, pero no da esa sensación. No lo da. Está justificado dentro de la propia historia del juego. Así es, entonces con este plantel tenemos que el juego en sí, mediante puzzles, mediante ir salvando a la a la chica, acompañándola y buscando el camino de escapatoria de dicha fortaleza, pues nos van persiguiendo las sombras y nosotros apenas con un palo tenemos que defendernos y hacer desaparecer las sombras y seguir continuando. Yo creo que en el argumento sin duda se presentan muchas incógnitas que no desvelaremos para nada se ha de jugar. Pero bueno, yo creo que lo que te anima, te incentiva a seguir es quién es esa chica, qué maldición es esa que tiene Ico, porque la han encerrado, qué es esa fortaleza tan extraña, qué quieren las sombras, o sea, una serie de preguntas que no diremos si se responden, sino cómo, pero que creo que te animan a seguir, a descubrir sí, poco es que, a poco. Pero no solo eso, pero ya lo comentaremos más adelante, eso junto con los gráficos y la jugabilidad es lo que te invita a seguir hacia adelante, además de ese argumento que tú bien has comentado. Entonces, cuando hemos planteado esa intro en la que te explican un poquito, lo que más sorprende es la bella fotografía. Es realmente impresionante porque todo está cuidado con un mimo y una visión artística espectaculares. Es que nunca se había visto algo así. Tiene un cuidado en la iluminación, en crear una atmósfera bucólica, una limpia, pura. O sea, realmente es increíble. O sea, visualmente es tan bonito que te detienes a mirarlo como si miraras realmente una obra de arte, fuera la que fuera. Cabe decir que las obras del señor Fumito Ueda sin duda tienen una serie de ingredientes en los que se distinguen claramente y sabes que esa obra es suya. Una clara utilización de luz sobreexpuesta, de ese efecto HDR, bloom, glare de luz. Que no es HDR, que está simulado, pero lo hace con tal maestría, con esa calidez, ese toque, que es que... Otro de los ingredientes son diálogos cortos, diálogos sencillos, diálogos que apenas no profundizan en la historia, pero que están allí y con pequeñas pinceladas de palabras y frases la historia se va desarrollando. Y luego el último y claro ingrediente es el diseño de escenario y argumento, definido como el propio Ueda, como Design by Subtraction. Que, bueno, si mi inglés no se entiende muy bien, vendría a ser traducido literalmente como diseño por sustracción. Cabe decir que este año en el Art Futura tuvimos la oportunidad, el Mechtin, de ver y asistir a la conferencia del señor Ueda. Y allí el hombre este explicó un poco en qué consiste esta manera de desarrollar juegos que viene a ser su máxime para desarrollar ICO, para desarrollar Shadow of the Colossus y la manera que el señor Ueda desarrolla. Que viene a ser que él quiere eliminar cualquier elemento del juego que él considera innecesario, que considera que puede perjudicar a que los usuarios se hagan con un control fácil, con una interface complicada. O sea, minimizar todo eso, minimizar cualquier elemento en pantalla para que solo destaque lo esencial. Es la máxima, la prima por la que se mueven Fumito Ueda, el ICO Team y sus juegos. Realmente, ICO sin duda es así. Realmente ICO es así, o sea, es un claro reflejo escenarios de esa filosofía. Vacíos, pero a la vez que te transmiten un interface que no tiene nada, pero a la vez tú lo controlas todo y no te sientes en ningún momento perdido. Pero un control lo más fácil. Grande es que lo controlas por sensaciones, por interacción, por esa interacción personaje-escenario, personaje Yorda. Todo está muy, muy estudiado, pero sin que dé la sensación de estar estudiado. Que simplemente sea una muestra natural. Creo que, bueno, como bien estáis escuchando, las melodías son melodías suaves que acompañan y en ocasiones incluso llegan a pasar desapercibidas en todo el conjunto de juego. Sí, cabe decir que la banda sonora, que es la que está sonando, se llama ICO Melody in the Mist, así es como se tituló la banda sonora del videojuego, y tiene mucha calidad. Acompaña muy bien a esos escenarios abiertos, a esos escenarios que yo creo, y también en alguna entrevista que he ido leyendo del señor Ueda, él mismo califica como escenarios un poco influenciados por cultura oriental y cultura europea, un mix bastante, creo yo, acertado. Quizá en la ambientación se pueda decir oriental y en la arquitectura de estos escenarios occidental. Por ejemplo. Sí. Pero yo creo completamente que es de acuerdo. Una muy buena apreciación. Y eso se mezcla con la innovadora, bueno, innovadora, rara, es que cuesta definirlo, jugabilidad. Porque es una jugabilidad emotiva. Lo primero que sorprende es que no hay ningún tipo de menú, ningún tipo de HUD que te muestre la vida del jugador, las vidas que tienes, el botón que tienes que pulsar, el botón, etcétera. Lo que sea, nada, simplemente es tal cual, como si tú fueras ese personaje en la realidad y notaras tú en tu propio cuerpo el daño que te has hecho, etcétera. Lógicamente, si te caes de una altura muy grande, te matarás. Si te caes de una relativamente pequeña, no, quizá cojeas un poquito, pero ya está. Quiere decir que simplemente el juego acaba cuando las sombras capturan a Jordi, sí, a la princesa, a la chica, y tú no la puedes salvar. En ese caso sí que el juego acaba. Entonces vendría a ser como otro signo, ¿no? En lugar de tener una barra de vida, pues es cuando capturan a la chica, acaba el juego. Cuando no, sigues. Puedes continuar perfectamente, no te tires por un precipicio, pero sí, ya exacto. Está. Es una jugabilidad simple, como la que veremos en Shadow of the Colossus, sin duda, pero creo que esa simpleza, que quizá algunos pueden achacar incluso como defecto, puede ser su mayor virtud. Es decir, para algunos quizá le parecerá un defecto esa simpleza, esa pero es que falta de elementos. Esa simpleza es lo que lo hace grande, porque claro, claro, crear lo... algo complicado con muchas cosas, simplemente se trata de todo lo que se ha enseñado nuevamente, juntarlo todo, pero crear algo innovador, algo que no se haya visto y simple... Ese trato a esa jugabilidad es lo que realmente innova. Claro, por eso digo que hay mucha gente que esto lo tratará como un punto negativo y está en su derecho. Quizá ellos sí que lo ven como algo negativo, una simpleza, ellos quieren algo más complicado. Pero, sin duda, el juego se caracteriza porque es la grandeza de la simpleza lo que hace que te guste, que puedas continuar, que te parezca todo fácil y a la vez interesante. Claro, porque... Tú ves esos puzzles, miras el escenario y realmente te motiva, te logra interesarte por ese puzzle para resolverlo, avanzar, las pequeñas luchas y ayudarte, bueno, ya ayudar a Jorda a que pase, o sea, acercándote a un borde para que salte, ella se tira, te coge el brazo, ves cómo se cae hacia abajo, pero tú consigues aguantarla y la vas subiendo poco a poco. O sea, un detallito... Nimio, muy pequeño, pero que esa suma es lo que hace el cómputo. Cabe decir que el juego en su momento causó una gran sensación entre los jugones, entre la crítica, ganó muchísimos premios, pero las ventas quizá no acompañaron del todo. Aún así, en Japón tuvo bastante repercusión, tanta que incluso se publicó una novela. El autor era Miyuki Miyabe. ¿Vale? Una mujer que por simple devoción al juego, le gustó la historia y todo, lo convirtió en novela. Y alcanzó durante las primeras semanas que salió la novela en Japón, el top 10 de bestsellers ahí. La novela debe ser impresionante. Qué grande es Japón. Sí, bueno, en algunas cosas. En algunas cosas, en otras. Sí, sí. Entonces cabe decir, pues como hemos comentado, Ico fue un juego que... Sin duda marcó un antes y un después. Sí. Para muchos es un juego de culto. Para quizá, otros quizá, no. Quizá se pueda considerar un poco sobrevalorado porque es un estilo muy personal. Es un juego que se ha convertido más de culto con el tiempo. Sí, tiene un toque también muy subjetivo porque el hecho de que lo controles todo por intuición no gusta a todo el mundo. Y no está hecho para todo el mundo, eso sin duda. Pero de todas formas la experiencia lo vale, pese a que sea muy corta. Porque realmente el juego, en nada, ya te lo has pasado. Sí, sí. Pero si se hubiera alargado por hacerlo más largo, hubiera perdido la esencia. Y si se hubiera cambiado el concepto para hacerlo más largo con diferentes estilos, ya no hubiera sido Ico. Entonces, pese a que la duración es corta, la experiencia se recuerda y se queda grabada. Así es, dejaremos que la gente descubra Ico ahora que lo han reeditado. Así es, justamente hoy ha salido de nuevo. Lo han sacado en la edición Essentials de Sony, con lo que la buena noticia es que no viene en edición Platinum, viene con formato original, portada a toda, por así decirlo, y con la serigrafía buena en el CD, con lo cual es realmente una gran ocasión para aquellos que no hayan tenido Ico, adquirirlo a 30 euros y en formato original. Para los más puristas realmente es un detalle interesante. Y entonces con estas premisas pues tenemos la base para continuar Shadow of the Colossus, que viene a ser la siguiente obra del Ico Team, el Ico que se generó a través de este juego, ¿no? A raíz de este éxito de este juego, el estudio se fianzó en Sony, tuvo la la confianza de Sony estuvo bien puesta sobre ellos, y entonces se formó lo que viene a ser el ICO Team, llamado ICO Team, y veremos su próximo juego, Shadow of the Colossus. Veremos cómo realmente todo lo comentado hasta ahora, la esencia, la base y la filosofía de Fumitu se encuentra perfectamente reflejada en Coloso, pero con la característica especial que hace a la sombra del Coloso colosal y grande. Hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y damos paso al análisis de Shadow of the Colossus para PlayStation 2 con este fantástico tema, el tema de prólogo de la banda sonora del propio título. Sé que Freeman y Fukui tenéis mucho que decir al respecto de este análisis, así que os dejaré paso de nuevo para que llenéis las ondas de sentimiento y análisis. Como puntualización, cabe decir que cada vez que juego a Shadow of the Colossus veo la intro entera con esta canción. Suerte que juegas con tiempo. Suerte, suerte. Señores, demos paso a Shadow of the Colossus. Contemos qué historia, qué fábula esta vez nos cuenta Fumito Ueda. Primero pondremos en situación de nuevo a la gente. Shadow of the Colossus fue inicialmente conocido como Nico. Se suponía que iba a ser una secuela directa de Ico. Y acabó siendo un juego totalmente nuevo con otro nombre. Wanda and the Colossus primero y Shadow of the Colossus después. Pero que en palabras del propio Ueda, por estética y por elementos, está claro que supone la continuación espiritual de Ico. Es que si dice ya esa frase ese hombre, ¿cómo no los juegos pueden ser así? Es que es un claro reflejo de sí mismo. Cierto. Y me gustan mucho unas palabras que he encontrado del señor Ueda para este programa, me he informado bastante. Antes de hablar del guión, en el que el hombre dice que la intención que tenía con este juego era evocar una emoción. La misma emoción que Ico evocó, una emoción imposible de definir que difiere entre cada jugador. Aquello que te hizo sentir Ico, Shadow of the Colossus debería hacerte sentir lo mismo. Si tú crees que te hace sentir algo diferente, según Ueda, entonces es que has crecido después de haber jugado a Ico. ¿Por qué no soy mujer? qué esa grande, frase es mía, esa frase qué grande. Es mía. Pues te la he robado porque es que realmente este tío, o sea, es tremendo. Y bueno, ya con esta introducción vamos a contar un poco la historia de Shadow of the Colossus. Sí, ante todo, en la historia lo que cabe preguntarse y que el propio juego te plantea es ¿justifica el fin a los medios? ¿Cómo te gusta preguntarte cosas? Sí, en lugar de explicar, tú te preguntas. Claro, para que se reflexione, ¿todo vale para salvar la vida de tu amada, de un ser querido? No respondas, Freeman, porque vas a romper el contexto bonito que estás creando. Para nada. Porque para conozco nada. Tu respuesta y será una pena que la digas. ¿No quieres que la diga? No. Si acaso no. Al finalizar el análisis. Vale, ahora mejor, no, estamos flotando en una nube. Bueno, lo que plantea el juego es básicamente eso. Tu amada está muerta y tienes que devolverle la vida llevándola al templo de... Se me acaba de ir... ¿Tiene algún nombre el templo? Sí, tiene un nombre. Pues... Bueno, el caso es que hay un templo de los colosos en los que le dicen que para recuperar el alma de su amada tiene que derrotar a 16 colosos. Concretamente, el protagonista se llama Wanda, vamos a matizar algunas cosas. Vas con tu fiel montura Agro, un caballo, ¿vale? Qué bonito que es Agro. y la chica, la doncella, que se presupone que es tu amada, se llama Mono, y bueno, ha sido sacrificada porque también tenía un destino maldito. Y Wanda lleva a la chica a ese templo en unas tierras áridas, en un mundo enorme al que se le ha negado la vida, para devolverle la vida a esta chica. Para ello, en ese lugar, una misteriosa voz, dos voces en concreto, una femenina y una masculina, que se refiere a sí mismo como Nosotros, que responde al nombre de Dormin, es el que, como bien has dicho, le da la misión de destruir a unos ídolos, a unos colosos que habitan esas tierras, y le dice que así desatará un poder capaz de devolver a la vida a esta chica. Comenta brevemente la teoría de las dos voces. Sí, la comento. Porque es muy interesante. Bueno, he encontrado también, buscando información, otra teoría. No sé bien qué la ha hecho, o si está basada en algo realmente que está escrito en algún sitio. Pero hay gente que dice que este personaje Dormin, estas voces, este ser, podría tener alguna referencia bíblica. Si leemos la palabra Dormin al revés, ¿vale? Tendremos Nimrod. Se ve que es un personaje de la Biblia, un rey de la cultura mesopotámica, debe ser, o por ahí, que creó, que mandó crear la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, donde se juntarían todas las civilizaciones, todas las lenguas, en una sola. Y la gente cree, ¿no?, que este templo donde tú llevas a Mono, a la chica, tiene esa forma, ¿no?, un poco de torre elevada que se puede ver desde cualquier punto de esas tierras, pues tiene alguna relación. Y a mí la verdad me ha gustado esa teoría. No diremos si sí, si no, si el final se dice sí, si no. No vamos a spoilear nada, pero bueno, es interesante dejarlo ahí. Sí, la verdad es que le da un punto más al gran guión que tiene Así este es. Juego. Y bueno, pasamos ya queda claro el guión, pasamos a gráficos. A gráficos. El juego es pura poesía visual. O sea, es que es realmente impresionante la recreación de los paisajes, la animación de los personajes, esa fotografía mezclada con la iluminación bucólica, cómo aprovecha el hardware de Play 2 al máximo, pero realmente a unos niveles que extrañan. Tan al máximo que incluso la consola a veces perece en el intento, sí, hay que decirlo. Sí, y lo intenta camuflar con un efecto blur que queda muy bien. Pero al fin y al cabo pero es un efecto cabo, de disimule. Exacto. Sí, sí, o sea, sí, sus limitaciones las tiene, pero el juego consigue expresar ese sentimiento a nivel visual. Ya te transmite de tal forma que solo a nivel gráfico ya te influye y te hace acercarte al juego. Y además, la cámara está muy bien utilizada, utiliza una de las bases de fotografía, que es la división de los tres tercios de la pantalla, y en cada división, tanto horizontal como vertical, de los tres tercios, es algo de fotografía, en cada punto de ese cruce de líneas, la intersección de las líneas, la intersección, hay un elemento importante, suele ser el caballo, con lo cual deja dos tercios de pantalla para contemplar el paisaje. Siempre es una opción, una cámara, una visión muy poética, siempre, pero por esa utilización básica de un efecto fotográfico muy sencillo. ¿Por qué no soy mujer, Freeman? Insisto. No, era yo, con el Ueda. Pero yo contigo. Ay. Bueno, pongamos un poco las cosas sí, serias. Sí, por favor. Que os vais... Que ya está bastante, pero... Yo creo que, como bien dices, artísticamente el juego es increíble. Y creo que es lo más destacable del juego, porque realmente, aunque en fuerza bruta técnica, hablando de número de polígonos, calidad de texturas, etcétera, sí que es increíble lo que ha llegado con la PlayStation 2. Tampoco es que sea lo más de lo más. No, pero es pero lo tampoco siempre. Lo pretende. Es que no lo pretende. Exacto. Es sin duda el paisaje, la iluminación, el diseño de las construcciones, los colosos y todos esos elementos lo que hacen los gráficos de lo más bonito que te puedas encontrar. Es que el diseño artístico, al fin y al cabo, realmente lo que da cuerpo al aspecto visual. Es el propio visual. Coloso y en movimiento, y cómo se mueve, y esa sensación, el estilo de coloso, si es grande, inmenso, pequeño, de agua, de aire, cómo se mueve perfectamente en el medio en el que ha sido representado, como si habiendo sido diseñado específicamente para ese medio, y se nota, y realmente se ve en el movimiento y en el estilo visual. Aún así, como decimos, siempre hay algún pero, alguna tasa de frames en algún momento puntual que baja, algún momento en el que se agradecerían más polígonos, a una textura un poco más de calidad, pero bueno, tiene detalles como el pelo de los colosos, por ejemplo, que es brutal. La animación de los colosos también, del propio protagonista, que son animaciones hechas a mano, no son con motion capture, que yo creo que hacen que esos pequeños defectos queden sin duda. Pero en me he fijado, eso, muy es pequeños. De los pocos personajes que tiene buena técnica de carrera al correr. Levanta las rodillas y el empeine de los pies. Es algo que de hacer atletismo me han inculcado y lo he visto en este juego. Ha sido, oh, por fin, alguien que corre bien. Mira, bueno, pasamos, creo que podemos puntuar este magnífico apartado. Vale. Que pese a tener estas ralentizaciones, el diseño artístico es tan bonito que lo vale. Lo vale, así es, y Moncada en Juego ha decidido que le pone un 98. Decir que la puntuación del guión no la hemos comentado, nos la hemos saltado, le hemos puesto un 95. Seguimos, podemos proseguir con el nivel técnico en sonido. Sonido primero. Así es. Pues, qué decir, el sonido viene a ser como el apartado gráfico. La ambientación musical acompaña tan bien al juego, con efectos ambientales de gran calidad, en llanuras, en bosques, en riachuelos, o sea, todos los efectos rozan la perfección y las composiciones se adaptan tan bien, con gran habilidad, con ritmos más marcados, que dan pasos a tonos más sombríos, transiciones muy suaves entre uno y otro, que no se rompe la atmósfera. Sí, sí. Y además, la acompaña. Con una inspiración, o sea, el Kou Otani, que ha sido el creador de esta banda sonora, o sea, ha tenido tal momento de lucidez para crear esta fantástica banda sonora, y lo que bien has comentado es ese trabajo tan elogiable de la recreación de todos los efectos de paso de un pasaje por acantilados en el que suena el retumbar del caballo con eco, y cuando te abres a ese desierto con ese viento fuerte, notas el impacto del viento y la transición completamente perfecta de eco del abismo a la extensión del desierto. O sea, vamos a puntuarlo porque es que es genial el sonido. Tan genial que se lleva también un 98. Ahí está. Sin mantenemos duda, mantenemos el caché. Hoy vamos altos. Hoy vais altos. Hay que matizar. ¿Por qué? Comenta. Yo también quiero que comentes un poco, Sam. Sé que se lo comenté en el foro. Vale. Uy. Sé que se lo comenté en el foro. No sé, ya veré. Vale, cabe decir, ya lo diré yo, sino que Sam no está muy de acuerdo con nuestras apreciaciones, que me parece muy bien porque hay mucha gente que pensará como tú, Sam. Que es este posible. Juego no le... No lo dudo. No le marque tanto como a Free Miami. A mi parecer os habéis pasado tres pueblos, pero bueno. Pero bueno. Es respetable y es otra opinión, sin duda alguna. Animo a la gente que mueva el debate al foro y lo continúe ahí. Veremos si participa. Es lo que tiene ser un juego de este estilo. Sí, sí. Porque precisamente llegamos al apartado. Pero es que pocos lo consiguen. Y eso también es un punto a su favor. Creo que es importante entrar en el apartado. Claro, lo que voy a decir. En el apartado clave, quizá. Así es. Que da más peso, sustento y donde creo que se crea más el debate de este título, que es en la jugabilidad. Sí, porque resumiendo un poco lo que vendría a ser ICO, que tiene una característica muy peculiar, es que solo luchamos contra colosos. Es un juego de acción en el que no hay otros enemigos durante el juego. Son largos desplazamientos de un coloso al siguiente. Hay unos elementos de exploración opcionales, pero el juego tiene esa característica, la fruta, por decirlo. Luego lo comentamos un poco mejor, si no, en duración. Tiene la característica, lo que decíamos antes, el Subtract by Design, que es la sencillez, la simpleza de un elemento de 16 colosos, 16 enemigos y ya está. Y ya está, es el jefe final, es el propio nivel. Qué grande. Gracias. Me gusta. Y no hay nada más, y es que ya está, es lo que tú has dicho, es simplemente viajar y el coloso. Por eso yo entiendo que haya gente que no le guste. Claro, porque viajar quizá no le guste. Yo me he pasado 3 horas viajando. Cuando me dijiste el rato que te habías pasado mirando el mundo, flipé. Pero simplemente viajando y contemplando como si fuera una película, y disfruto y realmente lo paso bien. Pero lo puedo decir, hay gente que no, y lo respeto, y seguramente le quería más opciones o de plataformeo o más de jugabilidad, pero el juego es así, es lo que te da y te lo muestra, sin miramientos. Si no te gusta viajar, no lo juegues. No, y aún así, aunque no te guste viajar, puedes ir directamente de coloso en coloso, viajar lo mínimo, y cada coloso te presenta una manera bastante diferente de eliminarlo. Cabe decir que explicamos un poco en qué consiste un poco la batalla contra un coloso. Cada coloso tiene una serie de puntos débiles, marcados con una especie de luz, de símbolo azul, en el que has de descubrir dónde está su punto débil y atacarle allí hasta eliminarlo. Pues tienes un arco en el que puedes disparar a distancia, o una espada. Con la espada, si te subes al coloso y llegas a ese punto débil, con un movimiento de carga, de empuje, se la clavas. Has comentado subir al coloso. Ese es un punto importante que creo que deberíamos explicar más detalladamente. Así es, para llegar a estos puntos débiles que digo que tienen los colosos y poder eliminarlos, que es el objetivo del juego, pues tienes que, al tratarse de colosos, ¿no? Detectar la rutina. O sea, el juego se basa en viaje hasta el coloso. Ves el coloso, detectas su rutina de movimientos. Escalas el coloso. Detectas por dónde puedes escalar, lo escalas, intentas no caerte y derribarlo. Claro, pues los colosos son enemigos muy grandes, enormemente grandes en pantalla. Y pues el escalarlos, el llegar a ese punto débil, es lo que realmente le da vidilla al juego. No el matarlos en sí, sino el averiguar la manera exacta de y cómo subir llegar y probar. Uy, por aquí no puedo subir, me caigo, no hay por dónde subir. O este coloso se sube por aquí, me tira un rayo y me tengo que apartar, pues voy por el otro lado, le incluso tiro una en ocasiones hacha, hay que tener en cuenta en qué momento realizar un salto, por ejemplo, porque tal vez has de agarrarte a un brazo y has de coincidir el momento en el que el coloso zarandea el brazo para hacer una zancada. Así es. O sea, hay que tener en cuenta todos esos detalles para poder llegar a la cima del coloso, sujetarse y realizar el golpe de gracia. Y la propia resistencia, porque exacto, el juego no te puedes estar agarrado eternamente. Tienes una resistencia que además disminuye según las sacudidas que hace el coloso. O sea, como si tú perdieras fuerza según la fuerza. El coloso que no tiene ninguna intención de morir, no te va a poner las cosas fáciles, se zarandea, se mueve, te intenta eliminar a ti por su propia supervivencia. Y tienes una fuerza, una barra de salud en la que te pueden matar si esa barra de salud llega al mínimo, y en esa fuerza, esa resistencia, que llegado a un momento en el que tú estás cogido al coloso, si se te acaba esa resistencia te caes porque no te puedes agarrar, estás cansado, y el propio protagonista necesita un momento de retomar aire y recuperar esa fuerza. Permite la puntualización, imaginar a todos los oyentes que no hayan jugado estar luchando contra el coloso, escalándolo, el reto de llegar hacia él con una canción así. Realmente, o sea, es muy épico, es muy, y muy grande. Y a mí me gustaría decir que, si bien desde el primer momento el juego me causó una muy buena sensación, temía bastante por la variedad de colosos, por la variedad de cómo eliminarlos. Me imaginaba siempre colosos a dos patas, caminando y subiéndolos y eliminándolos. Y no, hay colosos a cuatro patas, colosos voladores, colosos de mar. Y lo bonito es que son los voladores. Son diferentes y cada uno tiene maneras muy diferentes de eliminarlo. Me gusta. Dentro de la simpleza y de la... Y además el escenario también es completamente diferente en el que estás situado. O sea, sí, incluso el escenario a veces te sirve para... Claro, claro, claro. El propio entorno has de ver cómo es para aprovecharte de él. Forma parte de la propia jugabilidad, del reto de seguir queriendo ver la calidad gráfica de estos colosos. Y como detalle, bueno, las propias animaciones del personaje, a mí hay una puntual, el hecho de que te puedas bajar del caballo y acariciarle, es una chorrada, o sea, es que realmente es algo muy nimio, pero ese detallito de que saltas, tu caballo cojea, te bajas y la acaricias, o sea, impresionante. Bueno, puntuamos jugabilidad. Pues puntuamos jugabilidad con un sobrado 96. Está muy bien. Tirando la casa por la ventana. Qué pena da. Realmente da pena cuando los colosos caen. A mí me daba pena al principio. A mí me sigue dando mucha luego, pena. Luego ya verás que... Como puntualización final lo diré. Pues debo decir que a mí no me dio pena en ningún momento matar ningún coloso. Qué pues a mí mucha. Y encima con esta música y con... Es más... Con esa animación con la que cae lenta y sacude el polvo... Me dio pena, me fue. ¿Por qué? Yo resollé y resoplé y dije, por fin. No, ya te digo, habrá colosos que te harán la púa mucho. Y al final dirás, uff, por fin. Cambiarás de un poco de opinión. Comentamos finalmente duración, que quizás es un apartado un poco polémico. Es un juego que sí que quizás es un poco corto. Son 16 colosos y en el que se acaba pues el juego poco más tiene a ofrecerte. Sí que entre Coloso y Coloso tienes la posibilidad de buscar frutas y lagartos que hay durante todo el escenario distribuidos, que la fruta te aumenta la barra de salud y los lagartos de cola blanca aumentan tu resistencia. Eso hace que la gente que quiera, que pues quizá un coloso le cuesta, buscar esos elementos en pantalla, y así pues el coloso le será más fácil de esto. Hace así que un poco también hagas más un poco de ejercicio de exploración. Sí, sí, le da un toquecito. Y luego cuando acabas el juego pues se presenta un nuevo modo, que es el modo del Time Attack, que es la lucha contra el tiempo, en el que tú tienes un tiempo determinado para volver a desafiar a los colosos, volver a luchar contra ellos. Si los eliminas en ese tiempo determinado, te dan unos ítems concretos. Unos ítems que realmente están muy bien, o mejoras incluso te dan. Es una opción más que depende del jugador. De todas formas, yo quería, ya que estamos comentando la duración, una pequeña comentario sobre que la percepción en la duración y en el juego en sí, en cada jugador, será distinta. Es recomendable paladear el juego como si fuera, sí, un vino, o sea, dejarlo aposentar en la boca y básicamente eso, degustarlo lenta y pausadamente, simplemente. Y ya está, cada jugador decidirá la forma de beberlo, por así decirlo. Pero yo creo que la mejor opción es esa. Qué aunque grande. Me miréis con esas caras de ya está, Freeman, con una de sus frasecitas. Yo lo beberé en colador. Sí, tú en garrafa. Exacto. Sí. Puntuamos duración. Damos por finalizada duración. Pues bien, en duración ha sido el apartado que menos nota se ha llevado. A pesar de eso, es una nota excelente. Y es un 90. Así que haciendo una suma aritmética, como siempre, dividiendo entre 5, nos da un resultado. Shadow of the Colossus en Moncada en juego 3, a manos de Mech Team, 95. Absoluta obra maestra. Es un juego muy excelente para Moncada en juego, es una nota muy, muy, muy buena. Sin duda. Como cabe decir que el juego realmente te planteas por qué has de matar a unos colosos tan bonitos. Ninguna mujer vale la pena por unos colosos tan bonitos. Estoy de acuerdo. No, yo no. A mí cabe decir que hay algunos colosos, e incluso no solo los colosos, sino lo que es el diseño del terreno, el uso de algunos colores, de algunas tonalidades, que me recuerda mucho, mucho a Miyazaki. El, sí, dibujante completamente de acuerdo. De Ghibli, creador de Mononoke Hime, de La Piuta, El viaje de Chihiro. Uh-huh. Me recuerda mucho. Concretamente el tercer coloso. Me recordaba mucho, mucho, mucho a una especie de monstruo de la piuta. Completamente de acuerdo. ¿A que sí? Sí, sí, impresionante. Es genial, es genial. Hecho el apunte friki, por así decirlo, pero realmente acertado para comparar una comparativa. Damos por zanjado el análisis de Shadow of the Colossus, que esperemos os haya gustado y hayáis encontrado acertado. Ya sabéis que podemos desplazar a partir de ahí todas las opiniones y derivar temas en el foro. Sí, porque me gustaría que se abriera en el foro un debate de la posible relación, para la gente que se haya acabado Shadow of the Colossus, la posible relación, las teorías que la gente pueda tener sobre la relación que hay entre Ico y Shadow of the Colossus. Hay gente que dice que sí que tienen relación, gente que dice que no. A ver qué la gente opina. Puede ser un debate interesante, sí, siempre, desde el respeto, por supuesto, y también invitamos a comentar ese tipo de opiniones que seguramente no estarán de acuerdo en un juego, volvemos a decir, tan personal, que las expresen, que en el foro se puede, por supuesto. Un servidor mismo, ya lo sabéis. Entonces, lo que decía, damos por zanjado el análisis, hacemos una breve pausa y empezamos en nada con la última sección del programa, que es la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y empezamos con el selection track que solemos usar para las noticias semanales. Hoy la hemos trasladado a la lista de lanzamientos. Y empezamos con Nintendo DS, que ha tenido cositas interesantes. En primer lugar encontramos a Super Monkey Ball Touch and Roll. El jueguecito del mono, de la bolita, que con puntero DS se vuelve, si ya era divertido, expliquemos se vuelve... un poco en qué consiste el juego por si alguien no lo conoce. ¿Perdona, Freeman? Nada, que explique. Ah, bien. El juego consiste en realizar carreras. Somos unos monos metidos dentro de una esfera. No tiene más, como una burbuja, en la que realizaremos carreras por unos circuitos en plan Super Mario Kart. Aquí acaba el secreto. Son cuatro monos compitiendo por una victoria. Este planteamiento tan tonto, encontramos en él realmente un juego muy adictivo. Y si ya lo era en sus anteriores plataformas, aquí pudiendo usar el stylus para mover el mono, dirigirlo y hacer todos los movimientos, realmente es un vicio. Realmente es un juego en el que si veis a alguien jugando en el metro, le veréis haciendo peripecias y cosas. Realmente es un juego muy viciante y que vale mucho la pena probar, pero sobre todo adquirir. Sigamos con The Rob Rabbits. La segunda parte de Project Run, ¿no? Así es, así es. Con minijuegos, con esa estética pop, un poco, ¿no? Con ese toque, digamos, entre... No llega erótico, porque tampoco es así, pero tiene... Sensual. Sí, sensual es la palabra. Que se hace tremenda... Sí, está bien. Está bien Project Run, y esta segunda parte, pues más de lo mismo. Se hace divertido, sonríes... Te pasas un rato agradable, la verdad es que es una opción interesante. Como una alternativa siempre interesante para Nintendo DS. Por supuesto. Luego un juego que había muchos que estaban esperando. Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Mucha gente esperaba un juego de Dragon Ball para Nintendo DS. Además parece ser que es un juego de lucha que aprovecha bien la DS, que tiene buena pinta. Pero como siempre... Permite hacer combates por equipos además y combinar así las distintas habilidades que puedan tener los personajes. Realmente es un juego muy completo. Y de lucha, sin duda, es lo mejor que puedes encontrar en Dragon Ball en portátil. Eso sin duda, sí. Y además, a ver, mantiene el típico estilo de que las luchas no son el punto fuerte, sino que es el lanzamiento de Kames. Porque Goku siempre se ha caracterizado por ser un poco pobre a nivel de lucha. Y aquí se mantiene. Cambiamos de plataforma. A PS2 con un único título. Sega Classic Collection. La típica recolección de clásicos, pero que en este caso es de Sega, juegazos. Con juegazos de la talla de Golden Axe, OutRun, Virtua Racing, Columns, Monaco GP, Space Harrier, Fantasy Zone y Tan Air and Bonanza Bros. O sea, realmente es impresionante la selección que tiene este Sega Collections. Pero tremendo, para todos los aficionados a la Mega Drive, aquellos que les pueda la nostalgia, sin duda es una opción, pero ya lo dijimos, o sea, realmente muy buena. Sin duda. Pasamos a PC, donde tenemos dos títulos. Empire Earth, que es la expansión de Empire Earth, llamada The Art of Supremacy. Una expansión más para el juego de Empire Earth 2, que fue bastante vapuleado por la crítica, cuando realmente era un juego notable, que pese a no innovar mucho como su antecesor, era muy divertido y estaba bien realizado. Además te permite, bueno, el juego tiene como característica principal que haces un recorrido a lo largo de la historia. Eso ya lo innovó la primera y lo mantiene, se le tildó de poco innovador, pero es que su antecesor realmente fue un pequeño punto de inflexión. Y claro. Seguimos con el segundo título, The Regiment. Un título bastante notable para todos aquellos aficionados a los shooters de infiltración en plan Rainbow Six... SWAT, pero con una característica muy interesante. Como en la propia realidad, en una misión de comando, el tiempo corre en tu contra. Pues aquí también tendrás un cronómetro y tendrás que realizar la misión en ese momento. Claro, si tienes que salvar a rehenes sin bajas, no podrás ir a saco. Tendrás que decidir rápido y en el momento y además sin causar bajas. Es un elemento muy interesante. Sí, sí, realmente es una opción a aquellos que les guste este estilo. Es un aliciente que de no tener este juego habría acabado siendo un juego más. Sí, probablemente. No recomendable, pero realmente el hecho de luchar contra el tiempo te añade ese afán de superación de venga va, voy a intentarlo. Uh-huh. Realmente muy interesante. Entramos en GBA, o sea, Game Boy Advance, con dos juegos interesantes. Castlevania Double Pack, ojo. Ojo. Ojo. La reedición de dos títulos de tres que salieron en Game Boy Advance, que hablamos de Harmony of Dissonance, si no recuerdo mal, y de Area of Sorrow. Dos, yo hubiera puesto el Circle of the Moon, porque sí. El Harmony of Dissonance, ya lo comentamos en el Castlevania Day, ese mapa es insufrible. Aunque realmente es el que mejor se ve gráficamente. Y luego... Pero bueno, la reedición responde más a una necesidad de stock que fue muy leve en su momento, muy corto. Como todos los Castlevania. Sí, escasa, sí. Como siempre. Konami hace lo mismo. Y la gente lo pedía y bueno, mira, pues... No sabemos por qué, pero siempre hace lo mismo. Bueno. Y luego tenemos Shaman Kings, Master of the Spirit 2, que es la segunda parte de el Shaman Kings que salió para PS2, pero ese título... Esa saga que a ti tanto te gusta. Esa saga, no es que me guste, simplemente la conozco. Una saga que está basada en el manga del mismo nombre, donde Yoja Sakura tiene el poder de invocar espíritus y los señores de la guerra chinos, y los usa para, en este caso, si en el anterior era lucha-estrategia, en este caso, mediante un action RPG, puedes usar tus espíritus en plan, pues un poco habilidades Pokémon, por así decirlo, para impedir que resucite el maléfico chamán, el guardián de los demonios. Es una action RPG medio notable, es una alternativa para todos aquellos que ya tengan los fantásticos juegos de rol que pueda tener en Game Boy Advance. Realmente es una apuesta interesante, siempre y cuando, eso sí, no tengáis los otros títulos. Entramos en multiplátano, o sea, multiplataforma, con un título realmente muy curioso y divertido, que es Stabs the Zombie. Un juego en el que has de luchar contra bastantes zombies, miles de zombies, con una vista un poco... Sí, es una vista parecida a la de Freedom Fighters, por así decirlo. Sí. Aérea en tercera persona, un poco picada. Sí, y tiene una historia bastante divertida, parece como que todo el pueblo de una ciudad está pues enferma de zombies y una epidemia, vamos... Y te has de comer a los compañeros y desmembrarlos un poco, puedes utilizar sus brazos. Bueno, sí, aparte, por ejemplo, puedes poseer a los demás, con tu brazo se los tiras y a la que le toca el brazo acaba poseído. Y hay insultos y realmente es un juego para echarse unas risas. Ha llegado en inglés, sí. Bueno, la historia tampoco es que sea muy difícil de entender. Entremos con el nuevo plataformero de TAC, The Great Juju Challenge. Es el tercero, si no me equivoco, para quien voy a tomar Nintendo DS y PS2. Plataformero, quien conozca ya TAC, si no, bueno... Es aventura vas en bosques, donde bueno, bosques mágicos y míticos, donde tienes setas que puedes utilizar de plataforma, lianas vivas, puedes usar tus poderes de chamán, en fin. Conocido ya por las demás plataformas. Quiero decir, por los demás títulos anteriores. Sigamos con Getting Up, para PC y PS2, el controvertido juego que fue... Bueno, controvertido por ignorancia y prejuicios. Sí, efectivamente, porque comentemos. Realmente es un juego simplemente de grafitis, no tiene nada malo, tiene poca violencia realmente, y es simplemente es eso, convertirte... Por así decirlo, un GTA de grafitis, más o menos, pero aunque sin, algo más sin limitado. Sin toque violento sin tanta violencia gratuita. Corresponde más al reto de crearte una fama dentro del mundo y ya está. Para los que le guste el estilo, seguramente, y conozcan el mundillo, seguramente les gustará. Sigamos con un título de línea económica, Jacket, lanzado para PC, PS2 y Xbox. Un juego de carreras sencillito en el que, montado en motos, tenemos que vencer al rival yendo por los circuitos, de la manera, o sea, a golpe de bate casi podemos derribar a nuestros enemigos, podemos combatir contra ellos a la fuerza, todo vale con tal de conseguir la victoria. Un título moderado, de calidad media-baja, pero bueno, es la gama Explosive, que por 14 euros tienes un juego de jugabilidad rápida y sencillo, no tiene más secreto. Y finalmente encontramos, si antes hablamos del Castlevania Double Pack, ahora tenemos ya por fin aquí el nuevo Castlevania, que más o menos esbozamos en el Castlevania Day. Curse of Darkness, para PS2 y Xbox. un juego que tengo ganas de probar. De momento está recibiendo buenas críticas. Sí, yo... Va a ser en 3D, me está recibiendo. Yo había visto lo contrario. Realmente no, sin haberlo probado, es difícil hablar en una saga tan... Yo quería hacerme con él, no he podido aún. Tengo las críticas, eso, más o menos es que tenemos todos. Y hay de todo, ¿eh? Sí, gente que eso. Dice que está bien, gente que dice que es una patraña, gente que prefiere el Lamens o Finosens, que encontramos, digamos, el predecesor. A nivel gráfico, eso sí, no mejora al antecesor. Se mantiene. Pero sí que resulta que el nuevo toque que han hecho en cuanto a jugabilidad, en cuanto a movimientos físicos y magia, sí que aporta un interés al título. Habrá que verlos, comentaremos más en el foro. No os preocupéis que os pondremos al día. Pero bueno, siempre está la opción de alquilarlo y que lo veáis por vosotros mismos, sin duda alguna. Y ojo, llega el momento de las bombas semanales. Por supuesto. Y el nivel se mantiene. Así como la semana pasada teníamos el gran Hello Kitty con... Vámonos de fiesta. Fiesta de amigos. No, fiesta de amigos, no recuerdo exactamente el título. Vámonos de fiesta es la canción que tanto te gusta poner. Que a ti te gusta, Freeman. Pues tenemos, sí, claro. Tenemos dos perlas, pero de las brillantes, para esta semana. La primera, que no es la fuerte, es la media, es un titulazo titulado Frogger de Helmet Chaos. Ojo con el título. La granita Frogger, el plataformero mítico. Un clásico, un clásico, un clásico, un clásico, sí, sin duda. Pasa unas plataformas bastante pobres, sencillitos quizá, más que nada para tener una jugabilidad rápida, directa, pero claro, es un título que no está en línea económica. Es clásico porque ya tiene tiempo, pero no porque sea... No, y es mítico. Es mítico. Es un clásico como Pong, como... Sí, vale. Pero bueno, vale. Es un clásico que creo que debería haberse quedado en eso, en clásico. Sí. Los 3D no le han estado en absoluto nada bien. Y ahora sí, tenemos el gran titulazo, estrella de la semana, que es, señores, Bob Esponja y Amigos Unidos. ¡Oh! Impresionante. Bob Esponja. Bob Esponja de nuevo. De nuevo atacando con sus pantalones marrones y su chulería, esa lengua mordaz que tiene. Yo me pregunto, ¿a quién se le ocurrió el personaje Bob Esponja? No lo sé, cada vez que lo veo, pero alucino. Realmente fue un alarde de imaginación o de delirio, podríamos decir. Sí. Alguien tendría una mala ducha, se resbalaría con el Bob Esponja. Ya. En fin, un título lanzado para Nintendo DS, Game Boy Advance y PS2, un plataforma sencillo, siempre lleno de humor negro, muy, muy característico de la serie. Recomendable probar, pero solo recomendable su adquisición para realmente los verdaderos fans. Sin duda alguna. Y con esto terminamos la sección y llega el momento de despedirse, que ya el tiempo apremia. Y el programa ha terminado. Señor Freeman, nos vamos. Muy buenas, qué gran programa. Cómo me ha gustado realmente el análisis de estas dos grandes obras. Despedirme para la semana que viene. Así es. Que tendremos... Tenemos un doble análisis también. Doble análisis de... Black y Psychonauts. Así es. Juego de Tim Schafer, una opción hardcore con una opción, digamos, casual. Es interesante la mezcla, seguro que al menos intentaremos acercarnos a diferentes gustos y esperemos que el programa pues salga interesante como este. Muchas gracias, Freeman, por tu aportación, como de costumbre. Nada, yo de aquí a la camita con mis anginas. Te dejo con tu vino y con tu manta para que te arropes. ¡Uh, qué grande! Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Freeman, nos vamos. Ay, señor Fukui. Freeman ya se ha ido. B doble. Ya está en la cama. Es que pobre. Los dos tenéis el nick con F. Y os lío. Señor Fukui. Bueno, nos vamos. Me ha gustado también mucho el programa. Es un juego de Shadow of the Colossus que he disfrutado mucho, que sigo disfrutando. Que animo a la gente a que mueva el debate al foro. Que opine también si la nota le ha parecido buena. Si no, si cree en esa relación ICO-Shadow of the Colossus que comentaba antes. Recuerdo también que la gente visite nuestras webs amigas, nuestras webs afiliadas, que esté siempre informada la gente al día. Aquí quiero mandar un saludo a José da Silva, que siempre con su intenso trabajo en las noticias en harrogames.com, y como no, siempre repasar en ps2vicio.com todo lo que hablamos de Sony. Tened en cuenta que ahí encontraréis las noticias al día y al punto sobre vuestro mundo de Sony. Luego también recordad la visita a nuestra página moncadajuego.com, animaros a que escribáis en el foro, como he dicho, y que las votaciones para mejor juego del 2005 acabarán esta noche, se cerrarán. Así es. O sea, hoy ya, en cuanto lleguemos a casa, cerraremos las votaciones. Así es, y entonces abriremos las votaciones. Mañana seguramente ya estarán. El viernes mejor. Sí. Lo dejamos para el viernes, preparamos un poco más el tema. Pues bueno, el viernes empezarán las votaciones para mejor juego absoluto de consola. Es decir, con aquellos juegos que hayan tenido más votos en su categoría de cada consola, lo reuniremos en 5 candidatos y vosotros elegiréis el mejor juego absoluto de consola. Así ya sabéis, tenéis vosotros, únicamente vosotros, la palabra en esta cuestión. O sea, vosotros decidís de entrada y de final. Entonces, durante una semana más volveremos a abrir una sección donde solo tendréis que votar al mejor juego absoluto y durante una semana, pues, votad. O sea, fácil, entrar, hacer un solo clic, enviar y ya está. No tiene más. Y bueno, dicho esto, creo que ya no queda nada más que comentar. La semana que viene, como habéis dicho, un shooter Black multiplataforma y un plataformero Psychonauts también multiplataforma. A ver qué tal os gusta. Nos vemos la semana que viene. Os dejamos por hoy. Ha finalizado el programa de Tímico. Esperemos que os haya gustado, que mis compañeros os hayan logrado transmitir esa magia y esa espiritualidad que tienen ambos títulos y que tiene el Tímico. Por mi parte, nada más. Os emplazo a la semana que viene para el análisis de Black y Psychonauts. Así que, buenas noches y hasta la semana que viene. Yeah, don't start till we hit the floor. So I'm going everybody from left to right. Get you off the head, it's quad high. There's a woman, man, I kept this shit on the floor. Find another, everybody dance with me. Follow up, stand on the ground, three, put your hands in the air with my eyes. Now you gotta bring it to the floor, shit, throw me, forevermore.